A ver acá. Entonces vengo acá. Y vengo acá. Y no está. Aquí. Ah, porque lo metí en mi carpeta de Spreadshot News, no en la carpeta de Spreadshot News, ¿Por claramente. qué tenés una tuya propia? Porque no me aparece la otra. ¿Por qué no me aparece la otra? Porque nadie te quiere. Oh. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta cabalgata por el desierto que suele llamarse Spreadshot News Podcast, esta vez con el episodio número 21, porque así como avanzan las semanas, nosotros también avanzamos con nuestros episodios. Nico, ¿cómo estás? Además de estar Bien, caliente. caliente, pero bien. La calentura ya pasará. Situaciones random de la vida. Muy bien. Pero nada muy grave, por suerte. Estoy cerca de mis vacaciones Lo cual y es bueno. lo cual es bueno. Y pasó algo que no tenía que pasar cerca de mis vacaciones, lo Lo cual es cual es malo. malo. Pero no es tan grave. Así que nada, tranquilo. ¿Vos? Bueno. Bien. Bien. Sí. Ahí. Como nos llevan los torrentes del tiempo. Y antes de que se nos extienda demasiado esto, voy a decir que tenemos feedback, Nico. Alguien nos dijo que cosas en los sitios. Increíble. No lo puedo creer. Estoy en emoción absoluta. Te diría sin precedentes, pero sería una mentira vil y despiadada, así Exacto. que no lo digo una mierda. Decimos con precedentes. Bien. Bueno, feedback. Primer comentario que tenemos listado es el de Facebook, que leeré a continuación, que no lo tenía abierto porque no sé, soy medio pelotudo y me distraje cuando estábamos haciendo todo esto. Ah. Y estoy como que esto me está pidiendo mi password, no tengo idea por qué. En realidad, originalmente vos ibas a leer el comentario del podcast, del capítulo del podcast, pero bueno, no importa. Yo los leo en el orden que están en el documento, chabón, ¿ok? Bueno, ufa. Entonces, espera, voy a leer yo el de Paz Matías, este querido amigo que se ha sumado a las legiones de Spreadshot News, que dice: los empecé a seguir recomendado por la gente de Checkpoint y ya me estoy poniendo al día. Los felicito, muchachos, me gustó mucho la onda que le ponen a cada podcast. Genial. Así que muchas gracias, Paz Matías, y gracias a la gente de Checkpoint por habernos recomendado una y mil veces a través de su aire y a través de su audiencia. Sí. Unos fieles seguidores también, los chicos de Checkpoint. Sí, también. Así que nada, el comentario que decía de Facebook es Diego Coronel, que dice: me los habían recomendado, pero recién escuché el episodio 20. Excelente, me encantan los podcasts pequeños, pero con contundentes 60 minutos. Buena información, sensacional ida y vuelta entre los conductores. El delirio y las huevas entretuvieron en su justa medida. Ya que uno de los conductores no estuvo muy seguro, dice, porque yo había dicho como que salió medio mal. El debate me hizo sentir bastante identificado y con lo de la historia del japonés hypeado con el Super Paper Mario. Y dice que la solución para dejar de gastar en juegos inútilmente, de dejar el laburo y de mudarse y todo eso, le hicieron reírse mucho. Y le gustó la analogía que hiciste del unicornio intergaláctico, porque a quién Bueno, no le gustan los que unicornios se prepare para los siguientes capítulos y para los intergalácticos, anteriores 19, porque hay de todo un poco. ¿no? Sí. Así que dice que nos va a poner una ficha todas las semanas y muy buena onda que sigamos a través del verano, de lo cual hablaremos en breve. Y Sí. sobre todo, dice, para los bichos de ciudad como yo que no se toman vacaciones. Suerte en todo y si se acuerdan, mándenme saludos. ¡Saludos! Saludos a Diego Coronel, entonces, Sí. potencial fiel seguidor. Así es. Le dije que muchas gracias por pasarse y que nos diga a quién se lo recomendó. Así le agradecemos también. Creo que también viene de la legión checkpointiana, así que Tiene sentido con el timing del asunto, así que. Me atrevería a decirles gracias de nuevo. Por Y supuesto. bueno, también el señor Mariano, un amigo mío, nos felicita por los 20 capítulos. Muchas gracias, Mariano. Siempre ahí presente también. Seguro. Y para toda esta gente hermosa que se ha comunicado y ha abierto su corazón hacia nosotros, dándonos un feedback, que venimos llorando más o menos desde el capítulo 2 o 3 para que lo manden, y esporádicamente aparece. Toda esa gente se puede comunicar ¿a dónde? Nos pueden contactar a contact@spreadshotnews.com. Nos pueden buscar en Twitter, Facebook y Google Más como Spreadshot News. Y bueno, básicamente es eso. Siempre damos todo en la versión larga, pero si Sí. buscan Spreadshot News en esos medios estamos. Y en la página oficial que es spreadshotnews.com o .com.ar. Exactamente, correctísimo, Una cosa chequeado, más. sí. Nos mandaron un mail medio bardero. Que fue el señor Mati Coco. Nada, no es medio bardero, pero dice específicamente que no es un feedback, sino más bien una especie de crítica constructiva, según lo que él opinó del tema de la vez pasada. Que básicamente dijo todo lo opuesto a Diego Coronel. Y vino Diego Coronel con este hermoso mensaje de paz y amor y le tapó la boca. Pero nada, dijo que no le pareció tan copado el tema de la vez pasada. En Porque realidad no dice es que no que le yo. pareció copado el tema, le pareció No, copado el tema, la pero mal nota. encarado. Sí, la nota dice que la leyó y no le pareció particularmente buena, porque es más bien una anécdota de un chabón más que una nota, digamos. Y dice que se podría haber explorado mucho más a fondo y que lo hemos hecho mejor en otras ocasiones. Y yo estoy de acuerdo en que lo hemos hecho mejor. Y le dije que a veces tenemos una nota ahí y vemos que sale, y a veces tenemos algo más preparado. Y bueno. Salió como salió, hay gente nueva que le encantó, gracias por eso. Gente que nos sigue de hace mucho que no le encantó, así que tendremos que poner unas pilas. Pero Seguro. bueno, cabía la mención también. No, más vale. Bueno, bien. Sí. Cerramos la introducción y nos vamos rápidamente hacia el now loading del día de la fecha. Let's rock. Y en este now loading, donde cada uno de nosotros les cuenta brevemente o no tan brevemente qué estuvimos jugando durante la semana, Nicolás arranca con... El Torchlight 2, que estuve jugando con vos, así que Exacto. podemos hablar los dos en Sí, realidad, pero tranquilamente. nada, con un par de nuestros amigos barra oyentes, en ese orden de llegada, digamos, estuvimos jugando un rato, un par de días distintos, y nada, yo lo tenía muy abandonado este juego, la verdad, vos lo ganaste 80.000 veces, así que ni tenés nada para decir nuevo, supongo. Pero nada, la pasé bien. Es un juego muy copado. Vale muy barato como para toda la diversión que tiene. Recién 30 horas le puse, más o menos. Y considerando que me hice 3 de los 4 personajes. Y con los 3 más o menos llegué a la misma parte. Y aún así no me aburrí realmente. Es bastante importante eso. Sí. Lo dejé de jugar por mucho tiempo porque aunque no me aburre, es mucho más disfrutable de a varios y hasta Totalmente. que no volvieron a decirme amigos de jugar, la verdad preferí jugar otras cosas que no es que el Torchlight sea aburrido, pero otras me entretienen más. No sé si querés agregar algo al Torchlight antes de que siga. No, no, no realmente. Creo que, o sea, más de lo que dijimos ya es como, no sé, hacer leña del árbol caído. Realmente cubrimos todo un análisis súper completo que está en el episodio hace un montón de tiempo atrás. Sí. Y hablamos consuetudinariamente sobre el Torchlight durante las semanas subsiguientes, las semanas anteriores. O sea, material para escuchar sobre el Torchlight tienen. Seguramente. Así que bueno, continuando, jugué un poco al Spec Ops The Line, finalmente, juego que teníamos en vista hace rato por distintas situaciones mediáticas que lo promocionaban como algo diferente, digamos. Es algo diferente en algunos sentidos y en otros sentidos es algo raro. Es un juego third person shooter ambientado en una guerra en Dubái, actual barra un poco futurista quizás, Sí, por futuro un cercano. hecho. Sí, podría ser presente, digamos, pero es un hecho de que la ciudad está totalmente devastada, ¿me entendés? O sea, es ficción claramente. Por supuesto. Y y está totalmente devastada por tormentas de arena, y es como que la gente sobreviviendo ahí empezó como a convertirse en hostil, y como que una dotación del ejército estadounidense se mandó ahí porque, no sé, Estados Unidos. Porque América fuckea. Y claro, y vos vas a ver qué pasó con esa gente. Y es una historia que no sé si lo conocerán todos los oyentes, pero está medio basada en Heart of Darkness, que es un libro del que salió Apocalipsis Now y una peli que también se llama Heart of Darkness. Y nada, eso ya te básicamente te spoilea toda la historia, ¿no? Así que no voy a decir nada más. Pero si conoces el libro, es más o menos lo mismo. Es decir, Okay. jugué muy poco, pero ya me la veo venir, digamos, la movida de la historia. Y está muy bueno el setting, el ambiente está muy groso, está muy bien logrado la devastación de la ciudad, ¿viste? Se reutilizan cosas y todo, pero cada escenario parece bastante único. Está muy bien logrado eso. Los personajes son medio bla, pero la iluminación del mismo lugar hace que se vea interesante todo, digamos. Entonces, puntos por ello. Claro. Las expresiones faciales y eso medio, sí, no aportan demasiado en comparación a otros juegos que, porque vos ves el nivel de gráficos que tiene y todo, y por ahí te dan ganas de estar jugando al Uncharted, ¿me entendés? Porque es Claro. así, o sea, vos ves la arena y todo, y es como te dan ganas de estar jugando al Uncharted, aunque el Uncharted 3 sea medio bla, como hablamos una vez. Y de golpe, tipo, te das cuenta de que tu chabón no se anima súper increíblemente y que su cara no es tan detallada, ¿me entendés? Sí. Es raro, es una sensación rara, pero como historia y juego está bueno porque te va presentando todo el tiempo diálogos entre los personajes, todo el tiempo. Y hasta ahora, tipo, no jugué demasiado, ¿no? Pero jugué un poco más que el típico tutorial del principio. Y no paran de hablar los personajes, ¿viste? Pasan cosas y te van presentando situaciones. Y hay muchísimas cosas así en la calle, tipo de, no sé, helicóptero caído y gente muerta y cosas así, tipo, hay guerra por todos lados, ¿viste? Que no son súper repetidas, ¿entendés? No es el típico soldado muerto que está en todos lados igual. Son Claro. situacionalmente puestos las distintas situaciones así que. Sí, estoy repitiendo situaciones, no importa. Pero ves así como cosas contextuales, ¿no? De tipo, el piloto del helicóptero está puesto en una posición en la que no hay ningún otro cadáver en ningún otro lado, ¿me entendés? Claro. Y por ahí en algunos lados hay uno que está quemado, en otro hay otro que es un esqueleto, hay otro que. O sea, es como interesante la situación de que llegás y está todo hecho mierda y devastado y tiene sentido y coherencia. Muy, muy bien logrado el ambiente, más que nada. Así que interesante hacia dónde va, tengo que seguir jugándolo. Y por último probé un poquito el Mario Galaxy o la galaxia de Mario, que me llegó ayer del amigo chino, donde se piden los jueguitos. Y nada, me llegó ese y el Zelda, la espada que apunta para arriba. Y La y lo espada probé un apuntando al poco, cielo. claro, lo probé un poco el Mario y la verdad que también, como ya había contado cuando jugué los otros, te arranca sonrisas de la cara jugar al Mario, es una locura. Es tipo, vas, saltás así, esquivás los enemigos. Cuando te empezás ya al principio las mecánicas se van a la mierda, o sea, cuando empezás a correr alrededor de un planetita chiquito, es como, wow, y la estás replayando. Muy bueno, muy, muy entretenido. Y no puedo esperar a seguir todos estos juegos porque ahora me voy de viaje y voy a estar lejos de toda mi tecnología y no voy a poder jugar nada casi, pero bueno. Qué sé yo. Bueno, ¿Vos? yo estuve jugando el Max Payne. De hecho, estuve jugando y lo gané. Así que el Max Bien. Payne 3 Bien. es una cosa, ¿eh? No, realmente, como justamente hablábamos ayer, hay muchas cosas positivas y hay cosas que me chocaron bastante, pero que no hacen digamos, no hacen mella sobre mi divertimento total que pude extraer del juego. En cuanto a. Déjame tirarte una frase así. Es como, no sé si es, o sea, no sé si es digno de las anteriores, pero es un Max Payne, tipo. Claro. Eso es lo que. Exacto. A mí me pasó eso. Y venía de jugar el 1 y el 2, y cuando jugué el 3 fue tipo, estoy jugando más Max Payne. Y no me importaba una mierda nada. Espérate. No, sí, eso es cierto. Sí, bueno, tengo que hacer la salvedad con las cosas negativas, las voy a mencionar primero. Primer punto, no tiene que ver puntualmente con el juego, pero Rockstar, y te voy a odiar por el resto de la vida por haberle metido un DRM de Always On al juego, porque es básicamente lo que tiene, el password ese de mierda de Club Social de Rockstar y no sé qué garcha, que En realidad te... es un login, si se te corta después. En realidad es un login, pero lo que hace es provocarle un delay al juego desde que está la pantalla que te dice Max Payne 3, press start. Si vos apretás start, ni bien arranca esa pantalla, te dice initializing, que en realidad lo que quiere decir es que está haciendo un login y chequeando contra el servidor y bla Sí, bla bla. lo comprendo totalmente. Eso me rompió mucho las pelotas de entrada, o Bueno, sea, pésima primera impresión. yo perdí mi DLC de pre-order porque se bindió a mi disco duro y después cambié el install a otro lado y no me lo da. Ah, eso es Hablé con el servicio de Rockstar más cualquiera y todavía. me preguntaron, tipo, después la típica pregunta, ¿resolvimos tu problema? No, tipo, así, pum, pum. Y Sí, no, obvio. listo, no importaba, eran boludeces multiplayer, pero me rompió las bolas. Sí, no, más vale. Después, la primera vez que lo inicié, no es algo sumamente negativo, pero es algo que me jodió un poco la cinemática de introducción. Que el juego no arranca directamente con el main menu, sino que te pone una cinemática de introducción de Max Payne llegando a San Pablo y demás. Y yo lo único que quería hacer era intentar correr el juego un segundo para ver si mi máquina lo iba a soportar o no. Y si bien la cinemática, que era in-game, se ve bastante fluida, se trabó en tres o cuatro lugares. Y yo estaba a las puteadas porque decía, déjame cambiar las configuraciones de las opciones y déjame correr la cinemática y verla bien, como mi máquina lo banca. Cosa que no ocurrió, por supuesto, porque después de que llega al menú principal, esa cinemática no se reproduce nunca jamás de vuelta. Sí. Sacando eso de lado y digamos yendo a lo que es pura y exclusivamente el gameplay, siempre está el caso de los enemigos que, hola, aparecí de repente de atrás de una puerta y vos venías corriendo como un campeón y no te dio jamás el tiempo para apretar, aunque sea shift, para poner el slow motion, headshot y te moriste. Pero así es Max Payne. Pero así es Max Payne, o sea, no es realmente un rant. Es un Después, fuck yeah, Max Payne. claro, es un fuck yeah Max Payne. Después, otra de las cosas que, digamos, me dejó una sensación de apurado o de apresurado el final. Es como que pasa todo demasiado rápido y no hay realmente una resolución de conflicto. Es, sí, me voy caminando hacia el horizonte, luz del sol, Max Payne, títulos. Literalmente. Igual, sí, o sea, por ahí no da que esté opinándote todo el tiempo, ¿no? Pero me pareció a mí que por cómo se lleva la historia, es como el personaje tiene sus revelaciones y sus reflexiones durante el juego. Sí, eso es cierto. Y el final es más un adendum, digamos. O sea, es como, bueno, yo como personaje ya pasé por esto. Ahora tengo que resolver la situación que me llevó a reflexionar todo esto, ¿me entendés? Sí. Porque en realidad es como, alguna vez lo hablé con un amigo esto, y los anteriores era tipo la vida de Max Payne, y esto es como a dónde quedó Max Payne después de todo lo que le pasó, ¿me Sí, entendés? totalmente. Y en Y realidad bueno. lo que te deja, digamos, lo que te deja el final es que Max Payne, entre comillas, renació o resurgió y Sí. está listo para seguir cagándose a tiros hasta el día que se muera, básicamente. Lo único que me jodió es que no terminara con un cartel que dice Max Payne's journey through the night will continue. O por lo Claro. menos que me diga has concluded, tipo. Sí. Y me faltó eso, tipo, ahora no sé si va a haber un 4 o no. No lo sé. Realmente no lo Claro, entiendo. no se sabe, realmente no hay ninguna pista en el juego que diga puede haber un 4 o no. Claro, porque el 2 lo decía, tardó como 10 años, pero decía que Sí, lo iba a haber otro. decía. ¿Qué sé yo? Y bueno, después en cuanto a gameplay puramente, es un Max Payne hecho y derecho. Me gustó, en cierta forma, me gustó y me disgustó el adicional del cover system, Sí. porque está bueno. Por el hecho de que, si bien, o sea, es un juego bastante más difícil que tanto el Max Payne 1 como el 2, morís muchas veces y eso puede resultar un poco frustrante por lo que voy a decir después. Ahora me voy a concentrar en el Cover System. El Cover System, si bien funciona y funciona bien, es como que medio que al estar ahí es como que decís, bueno, opción automática en vez de slow motion es cover system. Entonces me meto siempre en cover y muy pocas veces me encontré así volando por el aire como hacía en el 1 y en el 2, repartiendo tiros a los 360 grados intentando bajar a todos antes de tocar el piso. Sí, la verdad es que el mandarte en slow motion no siempre te salva. Es más bien como una solución cuando tenés que avanzar sí o sí y estás en cover y no hay más cover alrededor tuyo. Exacto. En este juego. Sí. Sin embargo, si sos medio hardcore y te mandás así slow motion todo el día, podés ganar también y se puede. Sí, y sí, totalmente. Es más difícil, pero mucho más difícil. Que se pueda seguir jugando como los viejos está bueno. Lo único choto es que si querés jugar como los viejos, a veces el chabón se snapea a una cover. Sí. Pero la verdad está muy bien hecho. O sea, no. Muy pocas veces me pareció tipo, uy, no quería ponerme acá. Tipo, sí. Me pareció genial a mí. Y lo otro que comentaba recién del tema de la frustración por el nivel de dificultad es que en varias secciones, el tema de los checkpoints, que dicho sea de paso, no existe la opción de hacer quick save como tanto en el 1 como en el 2, pero eso es seguramente por un tema de que como Rockstar manejó los ports del 1 y el 2 para consola y hizo el 3 para consola primordialmente, se concentraron en hacer un sistema de checkpoints y no en ofrecer la opción de quick save. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. A lo que iba es que cada vez que vos pasas por un checkpoint y, por ejemplo, morís, cuando restarteas, en varios lugares del juego hay como una microcinemática de 3, 4 o 5 segundos que acomoda o posiciona al personaje detrás de un cover o en una situación particular o lo que sea, para que te devuelva el personaje a vos, o sea, el control del personaje. Sí. Y cuando morís 15 o 20 veces en el mismo lugar, esos 3 o 4 segundos se pueden tornar bastante frustrantes. Sí, lo que más le jodió a un amigo cuando hacía eso era en realidad que a veces la cinemática le cambiaba el arma. También. Por una cuestión, digamos, de, entre comillas, dramática, si querés. O sea, pero yo siempre lo vi como, o sea, el juego tiene un guión muy marcado, ¿no? Sí. Y yo siempre lo vi como una situación que no necesariamente era negativa, porque te muestran la cinemática y te muestran que el chabón literalmente, si estás con el rifle, agarra el rifle con una sola mano y saca la pistola porque está en un lugar reducido, ¿viste? Así chiquito. O porque, no sé, el guión decía que tenía que tener la pistola, no importa. La cuestión es que en toda la puta cinemática el chabón sostiene el rifle con la mano. Y yo decidí apreciar el hecho de que hicieron eso en vez de despreciar el hecho de que te cambie el arma. Pero sí, es medio heavy todo eso. O sea, que esas transiciones te cambien el estado son un poquito... Sí, son un poquito fuera de lugar y medio como que te saca un poco. Pero en líneas generales, como dije, las cosas negativas que le encontré al juego de ninguna manera superan o hacen mella sobre el divertimento en general que ofrece el juego, que es absolutamente increíble y aguante derrumbar edificios con C4. Sabelo. Simplemente. Ahora, la pregunta importante, ¿viste cómo sube y baja las escaleras, chabón? Sí. ¿Viste? Es increíble. Sí. Tú me decías del Sleeping Dogs, boludo, es tipo, no, chabón, digo, sí. Max Payne. Sí, tipo, sí, son sí. Las mejores subidas y bajadas de escaleras de la Tierra. Debo admitir que Inverse Kinematics funciona muy bien en el Max Payne 3. Sí, las animaciones que tiene son... No puedo cambiar el juicio ahora, porque lo dije antes de haberlo jugado, así que no tenía conocimiento de esto, pero si me preguntas ahora, te digo que es una pelea muy pareja con el Max Payne sacando un pequeño edge por encima del Sleeping Dogs. Sí, o sea, pero sí, las animaciones son muy, muy zarpadas y lástima que no hay más situaciones donde se dé, pero hasta los desarmes que hace Melee están muy bien hechos. Sí. Y son todos muy contextuales y muy, muy bien hechos. O sea, Rockstar le puso muchísimas fichas a ese juego. Totalmente. Y en este Rapid Fire, donde justamente comentamos las noticias destacadas de esta semana, vamos a arrancar con algo que en realidad salió ayer, pero yo no estaba demasiado seguro sobre postearlo o no, así que lo vamos a mencionar haciendo una pequeña aclaración. Sí, salió el servicio para switchear, o cambiar mejor dicho, la región de tu cuenta de Xbox Live. Así que si ahora que está disponible en Argentina, alguno de nuestros oyentes, argentinos particularmente, le interesa migrar su cuenta de Estados Unidos a una cuenta local, podría quedarse con sus gamer, ¿cómo era? Se Los puede quedar con el gamerscore y con el gamerscore ID. y el ID. Lo que no, lo que dice Xbox, y de hecho lo dice en la nota, no sé si en la nota esta que pusimos de Polygon, pero yo en una nota que leí, creo que era de Distractoid o de Joystick, dice que mismo en el mismo documento donde tenés que leer sobre el tema de la transición de la cuenta y qué sé yo, recomiendan que si uno tiene bajados servicios o juegos, etcétera, etcétera, lo recomendable es que se descarguen todo y después hagan la transición de la cuenta porque no pueden asegurar que los servicios de una región se apliquen sobre la otra. Sí, lo que estoy leyendo en la de Polygon acá es que dice, todas las suscripciones a servicios se cancelan porque pueden no estar disponibles en la otra zona, tenés que volverlos a dar de alta en su zona correspondiente. Lo que sí dice es que tanto la Gold Membership como los puntos de tu De balance Gamerscore. de Microsoft Point, no, los puntos para comprar Ah, los cosas, puntos para comprar cosas. son transferibles, que es lo lógico, digamos. Y solo se puede hacer la transferencia una vez cada 3 meses, así que no sé, nada de andar avivándose, tipo, ah, oh, cambio y compro y vuelvo. No, tipo, fíjense. Sí. Pero bueno, igual como me decía un amigo, vos podés tener varios usuarios y cada uno puede usar todos los juegos, igual que en la Play. Así que decisión de cada uno, supongo. No sé Sí. qué tal, pero bueno, tendrías que estar pagando 2 usuarios a la vez si querés la Gold Subscription, así que medio Eso es verdad. cualquier. Pero bueno, nada, interesante para el que le interese. Justamente, Sí. y queríamos mencionarlo por eso mismo. Totalmente. Siguiendo con las noticias, The Cave, el juego de Ron Gilbert, publicado por Sega, tiene fecha de lanzamiento. Esta misma es el 22 de enero y va a estar disponible ese mismo 22 de enero, tanto para PC como en PlayStation Network, en Xbox Live, como también en Wii U. Así que. Sí, y yo voy a estar lejos de todos esos aparatos y no voy a poder jugarlo la puta madre. Exactamente, Nico está triste. Sí. Pero bueno, ya Bien. saben, 22 de enero. Siguiente nota, también 22 de enero. Demo de Metal Gear Rising para Play y Xbox Live. Disponible para todos. Cabe la aclaración que no es la misma demo que venía en el disco de Son of the Enders, sino que es la demo japonesa, que son los primeros dos capítulos del juego, creo, o el primer capítulo del juego, pero puestos, digamos, en forma de demo. Así que Va a tener el típico tutorial, boludo. asumo primero que seguramente va a tener un tutorial y asumo que va a ser una demo más pulida y no va a estar tan rota como está la demo del Rising dentro del Son of the Enders. Que si bien yo la rompí 4 veces, hubo gente que la rompió 50.000, así que. Okay, Pero bien. bien, eso. Bueno, Ah, yo, sí, perdón, sigo. La beta pública del Dust 5.14 arranca también el 22 de enero, después del gigantesco server merge que hicieron hace una semana y pico, donde pusieron el EVE Online junto con el Dust 514 en el mismo sí, servidor. Y era. y no le pusiste a la nota Worlds are colliding, No como le te puse la nota sugerí. Worlds Are Qué bueno. Colliding, cosa que estuvo muy mal de mí. Dormí. Sí, con la cara de George Constanza, así tipo. Pero bueno. Exacto. ¿Algo más? Perdón, te interrumpí No, no, para no, chiste. simplemente eso. O sea, era sabido que después del merge venía la beta pública. O sea que era. Yo te digo la verdad, estaba Sí. esperando que en ese mismo merge dijeran, bueno, y también sacamos la beta pública, pero supongo que necesitaban una semana y pico para estabilizar los servidores y demás. Así que todos los que quieran Claro. disfrutar sobre el Dust 514 ahora van a poder, a partir de este martes. Yo te digo, me pintaría probarlo a ver qué onda, ¿eh? Por ahí podemos jugar para el ejército de Taka Es un rato. verdad, es verdad. Taka tiene el Evo Online, es muy Podríamos cierto. probar, ¿eh? Hacer Podríamos con Mati probar. Coco un equipo con algún oyente que se quiera copar. ¿Eh? Totalmente, Hay que totalmente. ver. Bueno, Street Fighter X Mega Man B2, B corta, B2. Versión 2. Sí. Gratis a partir del 18 de enero. O sea, Que el mañana. anterior también es gratis, pero no importa. La cuestión es que con este lo que hicieron fue, le van a arreglar muchas de las cosas de las cuales la gente se quejó, eran bugs que existían, pero bueno, es gratis, no se quejen. Sí. Y aparentemente también van a expandir un poco más el roster de personajes, así que más personajes de Street Fighter contra más Mega Man, mejor y más bien, así que, y gratis. Sí. Yo quiero decir que sí se quejen, porque la gente tiene que codear mejor, loco. Bueno, está bien. Quéjense, pero sean buenos porque es gratis. Sobre todo quéjense si la página de Capcom se vuelve a caer porque la hicieron mierda cuando salió la versión. Es verdad, Y es tipo Capcom media pila, tenés millones de dólares de todos los DLCs, son discos que vendiste, hijo de puta, media pila. yo soy testigo. Yo estuve bajando el Mega Man Cross Street Fighter durante, creo que fueron 3 horas. Así que. Bien. Yo cuando lo bajé te digo, lo traté de empezar y el control de Xbox andaba tan para el orto, no sé por qué, ¿eh? Pero me anduvo tan para el orto que fue tipo, no, y dejé de jugarlo. Sí. Bueno, sí. Pero bueno. Qué lástima. Sí, pero bueno. Seguimos. Los devs del Supreme Commander apuestan a Kickstarter para el desarrollo de su nuevo strategy RPG que se llama Wildman. No vi el pitch video, así que no puedo Yo saber. lo vi. No te muestra nada de qué quiere decir con strategy. Absolutamente. Tiene pinta por las. O sea, te muestra más que nada concept art y te cuenta cosas como: no, porque estamos mergeando muy bien lo que es RPG con lo que es estrategia, sin decirte cuál es la parte de estrategia. Claro. Pareciera que la parte de RPG va a ser tipo un action RPG tipo el Diablo, y imagino que va a tener una especie de componente similar a lo que es el Brutal Legend a nivel. Siendo el setting en una movida así prehistórica, imagino que sos como líder de tribu o algo así, y podrás, Seguramente. en vez de tener por ahí casteos, por ahí tenés para dirigir a tu ejército, ¿me entendés? O sea, por ahí tus Totalmente. habilidades, entre comillas, son mandar a distintos tipos de compañeros de tribu a atacar o lo que sea. No lo sé, no sé nada más que lo que muestra el video. Pueden fijarse, tienen pinta, el concept art es lindo, y los developers tienen experiencia en otros juegos de estrategia y RPGs, así que puede ser interesante. Hay que ver cómo lo van actualizando con el tiempo. Totalmente. Bien, y la última noticia, vamos a mencionar primero, antes de la noticia en sí, vamos a decir que en el tráiler de Cyberpunk 2077 que yo presenté como Special Move la semana pasada, un muchacho de NeoGAF, por supuesto, de donde podía ser sino, encontró un frame entre uno de los últimos cuadros donde detallan que el Cyberpunk 2077 lo estarían apuntando por una fecha de salida alrededor del 2015 y que el lanzamiento o que el anuncio del 5 de febrero está relacionado con una franquicia muy querida y muy conocida por los fanáticos de CD Projekt. Automáticamente las dos neuronas hacen sinapsis y dicen The Witcher. Entonces, después de eso, creo que una semana después, aparece un screenshot así muy misterioso en el update del Redkit, que es la La herramienta herramienta, de sí. modding del Red Engine, que es donde está construido el Witcher 2. Entonces, yo me pregunto, y acá es donde empieza especulando Fantastia. Fantastia. Es Fantastia. nueva esa palabra. ¿Será el de Witcher 3? Pregunto yo. Porque la espada no es como las espadas que vos llevabas en el Witcher 2. ¿O será quizás una expansión dentro del Witcher 2? Mira, mis dos hipótesis son. Expansión del 2 por un tema de timing, porque aunque tuvieron un par de años desde que salió el 2, salió la Enhanced Edition, estuvieron laburando en esto, tienen parte del equipo en el Cyberpunk, no muy grande, pero tienen una parte dedicada a eso, digamos. Sí. Y imagino que esa parte principalmente son escritores y eso, que son relativamente necesarios para el 3 por ahí. Entonces, nada, o sea, hay que ver por ahí cómo gastaron el tiempo, pero imagino que es más posible que sea una expansión del 2. Que por ahí sea tipo justo después del 2, onda lo que pasa que te la dejan repicando al final. No voy a decir Sí. nada, pero te dejan tipo y se viene esto, fin. Claro, Así fue como, wow. capaz que se llama The Witcher 2, Los viajes de Geralt y este tipo, Claro. así. Y si no, la otra que se me ocurrió es que por ahí, no leí los libros, vos sabrás si esa espada que muestran tiene algo que ver, pero por ahí, quizás en una de esas aventuras hechas en base a los libros, porque hablan en el post algo de contenido hecho por, entre comillas, no sé si decía contribuyentes o algo así, decía. Como... En realidad lo que ellos decían es que estaban analizando todas las cosas que le mandaba la gente como feedback y además les mandaban contenido que estaba, digamos, enmarcado dentro de lo que es el universo del Witcher. Lo que me lleva a pensar, ahora que lo dijiste, capaz sí es una expansión del Witcher 2 basado o utilizando los assets que le manda la gente o que le mandan los mismos fanáticos, y entonces bueno, ellos lo único que tienen que hacer es poner, tipo, join the dots y nada más. Te traduzco textualmente, dice, el programa beta sigue en full effect, claramente, en 100%, digamos. Claro. Con participantes mandándonos un montón de contenido cada día. Nos gustaría compartirlo con ustedes mientras tanto, pero van a tener que esperar un poquito para ver los resultados de su trabajo. Que eso es lo que me hacía pensar que tal vez los tipos de alguna forma coordinaron algo con la comunidad. Cuando pensé eso dije, lo primero que se me ocurrió fue los fanáticos del libro por ahí están haciendo con el Red Kit quests basadas en los libros. Que sería buenísimo porque yo nunca los leí, por ejemplo. Si fuera eso, genial. Si no es eso, cuando salga el Red Kit alguien lo va a hacer, así que genial. Porque es fija que alguien lo va a hacer. Obvio. Pero bueno, capaz Witcher 3, capaz expansión, capaz mini historias basadas en los libros o algún otro tipo de ficción del Witcher. Todo me encanta. Genial. Y acá estamos en el Café Café del día de la fecha, donde tenemos noticias para discutir, que en realidad es una sola, que es el Consumer Electronics Show, también conocido como CES, del año 2013. Hay así como una parva de cosas para hablar. Sí, intentamos hablar... reducirlo y resumirlo y conglomerarlo en un super condensado bullet point que hicimos. Uh-huh. Así que vamos a ir atravesando ese bullet point, esos bullet points, y vamos a ver qué termina saliendo de todo esto. Sí, este año el CES tuvo bastante presencia de la parte de videojuegos. De hecho, fue la que más presencia tuvo en los últimos años. Así es. Diría que, bueno, históricamente los juegos siempre empujaron mucho el hardware, ¿no? Pero sí, últimamente es como que están empujando también los estándares, así, de video, de output de video, de proceso, de todo. Uh-huh. Así que, nada, salió, por ejemplo, más noticias sobre el Oculus Rift, que es la apuesta de John Carmack sobre un chabón random que estaba haciendo realidad virtual. Sí. Que dice, se espera que shipee próximamente, creo que es el marzo, es el estimado. En realidad los SDKs van a empezar a shipearse ahora. Y están esperando que empiece a haber contenido como para poder anunciar una versión final del Oculus Rift. Y después de ahí sí pasar a la versión del consumidor o el producto final. Claro, creo que la de marzo era la de SDK, por eso. Ok. Pero bueno, la pantalla se... Perdón, lo de 7 pulgadas es entre los dos. Sí, es una pantalla más grande de 7 pulgadas. Antes era de 5. Ok, bien. Sí, el prototipo nuevo tiene una pantalla más grande y tiene un nuevo sensor que es propietario de ello, porque antes estaban usando uno que había en el mercado que tenía una latencia más... más alta. Más alta. Entonces, con la latencia actual... Tienen, creo que 1000 Hz llegaban, sí, a tener, 1000 Hz, lo cual les da una velocidad de respuesta mucho más natural, y mostraban en videos que vos veías al tipo mover la cabeza y en un monitor proyectado lo que estaba viendo, y realmente el refresco era zarpado, muy bueno. O sea, obviamente no estás ahí para probarlo, pero parecía casi uno a uno, diría. Uh-huh. Y bueno, también aclaran que tienen como un software de predicción para tratar de compensar un poco la poca latencia que tiene, para poder ir preparando cuando estás girando hacia la derecha, por ejemplo, que te vaya preparando el siguiente frame antes de tiempo. Exactamente. Así que interesante, y veremos qué pasa con eso. Siguiente. Tenemos la siguiente noticia es justamente sobre lo que hablamos la semana pasada, el Xi3, que es la compañía con la cual, entre comillas, se alió Valve o tiene un contrato o lo que sea, presentó el modelo Piston. Dentro de la categoría de modelos que tiene Xi3, que es como se conoce en inglés, está el modelo 7A, que es la configuración, digamos, más tope de gama que tienen ellos hasta ahora. Esa configuración tiene un procesador de 3.2 quad-core, una HD 7660G, es una AMD, 8 GB de DDR3, no especificaron a qué velocidad corre el DDR3, y un disco SSD del cual tampoco especifican el tamaño. Asumo yo que debe ser mínimo de 128. Y el en precio... algún lugar, creo que fue en el show de Destructoid, hablaron algo de inclusive hasta un tera, pero no sé cómo, de dónde sacaron ese dato. Ok. Bien, bueno, habrá que chequearlo ese dato, yo no lo encontré por ningún lado, por eso yo solamente tampoco, puse... pero lo aclaro tenía. Como... Está bien, perfecto. Y el precio se está manejando, el estimado de este modelo 7A estaría en los $1,000. Pero como también dijimos la semana pasada, Valve en cuanto a precios dijo que estaba pensando en tres escalones distintos. Estaba pensando en un escalón inicial de alrededor de unos $100 con un hardware seguramente mínimo, cosa que pueda correr, no sé, asumo la gran mayoría de los juegos indie y estará pensado para eso. Después tenemos una categoría que sería la estándar, que competiría con lo que son las consolas hoy en día. Están hablando de alrededor de $300, asumo con un hardware por ahí parecido a lo que son las consolas de hoy en día o inclusive las consolas de próxima generación. Y bueno, después estaría lo que es la versión premium o elite o la más alta de todas, que según Gabe Newell no tendría tope de precio. O sea, cuanta más guita le inyectes, más grosa va a ser. No sé cómo carajo van a hacer para mantenerlo en ese bloquecito, pero bueno. Sin magia. Sí, seguramente con polvo de hadas y un deseo feliz se arreglará todo. Sí, sí, sí. Bueno, siguiente noticia. Se anunció que va a salir en Estados Unidos la web store de PSN, que ya salió para Europa, si no me equivoco. Sí, exactamente. Se podrá acceder a contenido de Play 3 y de Vita y comprarlo y prepararlo para bajar remotamente, al igual que, por ejemplo, lo hace la página de Steam. Con el Steam. Eso, lo de poder comprar el contenido y poder configurarlo para que se empiece a descargar en la Play 3 es nuevo porque en el Store de Europa lo único que se puede hacer exactamente, se puede browsear y comprar contenido tanto de PS3 como de Vita, pero no se puede configurar para que la Play 3 lo empiece a bajar. Así que capaz es una especie de plataforma de prueba para ese servicio nuevo. Y después termine migrando a Europa y eventualmente seguramente aparezca también en el store de Asia, etcétera, etcétera. Sé que fue muy pedido por el público y igual me la veo venir que va a ser para PSN Plus. Sí, descartado. En PSN Plus tenés el auto update, pero si no, no tenés una goma. Así que... Lo que sí a mí me llamó la atención es habiendo visto el screenshot de lo que es el store de Reino Unido, creo que es, si no me equivoco, es notablemente parecido a lo que es el diseño de Steam. O sea que más de una vez le deben haber deben haber sacado un par de screenshots de Steam para ver cómo corno estaba configurado y deben haber utilizado esa arquitectura, lo cual no me jode para nada porque es súper amigable la interfaz de Steam, así que bien por Sony por haber copiado algo bien. Hay muchas páginas igual que tienen similar la disposición, tipo Green Man Gaming, que está bien, vende muchos juegos de Steam, pero tiene casi igual la página. Y otras páginas también de venta de juegos tienen la típica banners arriba y después lista abajo. Claro. Pero bueno. Continuando. Microsoft Illumiroom, contame de esto. Microsoft Illumiroom es un concepto, o por ahora está en fase de prototipo, que lo que hace es utilizar el Kinect y un proyector para poder mostrar alrededor de la televisión y sobre los muebles y demás, utilizando, digamos, la topografía del mobiliario, como como digamos algo positivo y poder generar una sensación de inmersión, o así lo venden, una sensación de inmersión más grande a través de ponerte, no sé, luces o de proyectarte un poco más de lo que se ve dentro de lo que es la misma pantalla, etcétera, etcétera, sobre el resto de la pared donde vos tenés la televisión. Por ahora, justamente como dije recién, está en fase de prototipo. Según el tráiler que vi, está todo filmado en tiempo real. No hay After Effects, no hay magia, no hay nada. Vamos a poner el link del tráiler para que lo vean y ustedes saquen sus propias conclusiones. A mí en lo personal no me llama demasiado por el hecho de que Kinect en sí no me llama demasiado. Y me parece que Kinect es una herramienta muy buena para todo lo que no sea gaming. No sé si se entiende. Claro, tipo vas a tomarte el bondi con Kinect. Exacto, y Kinect te para el bondi, te hace piecito, te sube. Te subís a una nave espacial con Kinect, te vas a nadar en el Ártico con Kinect. Y... fuera de joda, la gran mayoría de los avances y de las cosas locas, entre comillas, que se ven hechas con Kinect, no tiene absolutamente nada que ver con gaming. Tipo, por ejemplo, el chabón que mapeó todo su barrio escaneando con el láser del Kinect. Fue tipo... chabón, estás totalmente loco, pero el tipo, el pibe lo hizo y tiene un modelo creo que es de su cuadra, no de su barrio, un modelo de su cuadra escaneado con el Kinect, que está tipo metido en su 3D Max y el chabón lo modifica, lo hace, qué sé yo, y de hecho hay mucha gente que mapeó su cuarto, hay un montón de cosas que se hicieron con Kinect, ni ninguna tiene que ver con gaming, es como que Microsoft está empecinado en querer probarle a la gente que, no, esto se puede usar con juegos, créanos. La única opción que tenían para mostrarlo con juegos era la de esta de los robots gigantes que no me sale el nombre ahora. El Steel Battalion, y según dicen todos, la cagaron bastante. Es el peor juego de Kinect en existencia hasta el día de hoy. Según dicen. Algunos, exacto. No todos. Bien. Porque mira que Han Solo bailando es difícil de... Pero bueno... nada, pero sí, volviendo, lo único que sería por ahí un poco loco, no te digo que sea una experiencia increíble, pero sería un poco loco ponerle estar jugando al BioShock y que un proyector te tire onda, todas ondas así de luz que parezcan como acuosas en tu cuarto, ponele. Sería un toque interesante. Sí, estaría. O sea, con la luz apagada y que tengas luz de ambiente acorde a la acción del juego. No te digo una proyección super accurate, te digo como si fuera el player de, no sé, de Winamp o algo así, ¿viste? Que te hace luces locas, sí. Pero ajustado a los tonos que tiene el juego o algo así. No sería tan difícil de implementar, tipo con un procesador aparte que agarre la pantalla y mida más o menos el tono y que te proyecte unas luces así. De hecho, hay televisores que tienen LEDs atrás, y que no es backlight de iluminar la pantalla, sino que tiene LEDs que iluminan la pared de atrás. Ajá. Uh-huh. Que es como un efecto así, justamente, que también como que lo diluye un poco en la pared y te saca un poco esa sensación de que es una ventana colgada en el vacío, digamos. Pero... Y parece que no, pero es una sensación bastante agradable eso. Entonces digo, si tuviera algo que me lo proyecta en todo el espacio, podría ser algo bastante flashero, me parece. Totalmente. Pero bueno. Continuando. Razer Edge. Una tablet... es una tablet, una PC y una consola, dice la nota. Sí. Básicamente, es una tablet, una PC y una consola, chicos. excepto porque no es una consola. Y es una PC en formato tablet que se puede enchufar en un dock que tiene teclado. Un dock que sirve más para tenerlo con controles directamente, tipo consola. Como el control de Wii U, más o menos. Bueno, ese es otro, porque hay uno que es tipo para ponerlo encima de un escritorio solo. Y tiene USB para ponerle controles de Xbox, por ejemplo. Ok. Y después hay uno que sí, tiene un control de cada lado, digamos, que parecen los... las Wands del Move. Sí, eso. Parecen los del Move, que tienen como la palanquita y los gatillos. Y en ese dock en particular puedes jugar con la tablet sola sin tenerla, digamos, reposando en ningún lado. La sostenés con tus brazos. Uh-huh. Según dicen las reviews, es un poco pesada para hacer eso, la verdad. Pero tiene un hardware de una laptop potente, digamos. Y el hecho de que salga HDMI y USB de ahí hacen que puedas llevarla con vos. O sea, es una laptop, si querés, pero en forma tablet. Entonces puedes llevarla con vos, tenerla en formato tablet, que es un poco más cómodo para algunas cosas. Y con esos distintos docks, que por cierto dicen que venden bastante caros, que es lo que le juega en contra, puedes usarla como consola como laptop o como gaming device bizarro. Exacto. O sin ninguno, como tablet. Así que interesante, pero probablemente hasta que no baje el precio no va a ser muy reconocido entre el público en general. Cabe mencionar que una de las cosas que destacaban era que, o sea, los mismos tipos de Razer, una de las cosas que destacaban es que a pesar de todo el hardware que tiene y de la potencia que tiene la máquina, pesa casi lo mismo que una Microsoft Surface. Y en cuanto a tiempo de batería, que es también algo bastante a considerar, sobre todo que es una gaming tablet o PC o lo que sea, con juegos que son bastante intensivos en GPU y CPU, está durando entre 2 y 4 horas de gaming continuo, y si no, en lo que ellos denominan uso normal, que es el uso de cualquier otro cristiano le daría a la tablet, es puede llegar hasta 8 horas de batería. Así te digo, bastante entre, bien. Entre 2 y 4 para algo así de pesado de hardware, suena a super logro, pero porque uno lo sigue pensando como tablet, pero es una PC, o sea, una laptop jugás entre 2 y 4 horas. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, lo venden así porque es tipo, mirá, es una tablet que puedes jugar altos juegos por esto. Y no es una tablet, es una PC con forma de tablet. Claro. Ahí está el truco. Me estás vendiendo más cara porque sí, y después me vendes el accesorio. Pero bueno, no importa. La pieza de hardware está buena, digamos. Sí. Y es interesante ver a dónde van con esto. Y por último tenemos a Nvidia, que en realidad no estuvo... estuvo oficialmente presente en la CES, pero dio una conferencia un día antes, donde presentó así como una parva de cosas diferentes. Entre ellas está, por ejemplo, el Project Shield, donde también presentaron el procesador que va a tener el Project Shield, que es el Tegra 4. Es un, es un GeForce de 72 cores, que también tiene la arquitectura quad-core de una 15, metido todo adentro de una misma chapita. Sí, cabe destacar que el Tegra 3 tenía nada más 12 cores, y es el que corre en la Nexus 7, por ejemplo, o va a correr la Ouya, si no me equivoco. Sí. Ouya, perdón. Y nada, ya la Nexus 7 la verdad corre muy lindo los juegos y todo, y tener como muchos más cores es como interesante, ¿no? Totalmente. Bueno. Va a tener también va a venir con una pantalla de 5 pulgadas que va a ser 720p, retinal y multitouch. Así que, caramba. Conexión 802.11n de Wi-Fi, con lo cual quiere decir que la latencia va a ser muy reducida. Ni en pedo va a ser como un Bluetooth, pero vas a tener la posibilidad de conectarte con Wi-Fi a una gran velocidad. Y el sistema operativo que va a utilizar va a ser Jelly Bean. Así que sí, seguramente que es el va, más a ser, nuevo. Va a ser súper browseable y hackeable, y la magia será bienvenida en ese device. Algo a destacar es que viene con una aplicación específica para streamear directo de una PC. Y tiene a la disposición de controles, es como un control de Xbox 360. Sí. Entonces, interfaceando con una PC, vos podés launchear Steam en el modo Big Picture y jugar directamente juegos de tu PC, por ahora en la misma red únicamente, a través de Wi-Fi. A través del Wi-Fi, claro. Porque los tipos querían enfatizar en que no haya latencia, ¿no? Si lo haces online, no, bastante complicado. Total. Pero bueno, entonces vos podrías poner, no sé, agarrar tu super nueva Steambox de XY3 a correr y tirarte en tu cama y jugar de lejos, ponele. También. Interesante. Bien. Entonces, siguiente noticia de Nvidia es el Grid, el Nvidia Grid, que es justamente un servicio de Steam Cloud, Game Cloud, exacto. Gaming Cloud, en el que puedes streamear los juegos igual que, el online Gaikai. Y Gaikai, que era el que quería decir primero y me trabó todo. Pero, es un servicio... Es similar a los otros servicios, pero hecho por Nvidia, así que va a tener super hardware de la puta madre. Y promocionan One Click Play, entre comillas, así simple de navegar en la interfaz y todo. Sí. Y dice que no hay que cambiar el hardware, no hay que configurar nada y no hay patches. O sea, es el mismo punto de venta que cualquier otro servicio. Sí, lo hacen más streamline, a pesar de que es la palabra que más odia Nico en el planeta. Lo hacen. No, Mati. Ah, Mati, es verdad. Pero vos también odiabas una palabra similar, no me acuerdo cuál era, pero no importa. No, odio cómo la usan, la palabra me parece útil, pero... Ok, bueno, entonces es una forma más streamline de hacer transparente, por ejemplo, todo el tema de el cambio de hardware, de configurar juegos, no hay patches, no hay instalaciones, digamos, no existe nada de eso. Vos simplemente entras al servicio, le das play y empezás a jugar. En sí. Teoría, estábamos hablando sí. Todo en teoría. Y hablando de eso, viene la siguiente noticia. Exactamente, excelente segue, donde decimos que, por ejemplo, hablando de configuraciones, también Nvidia anunció la GeForce Experience, que lo que hace es promover la simplicidad de las consolas junto con la performance de la PC. Y va a ser un servicio que va a estar cloud-based, y lo que hacen es, a través de benchmarks, a través de heurística y de muchos testers jugando distintos juegos, ellos pueden determinar la configuración óptima de cada juego. Y de esa forma tenerlo en un cloud, y vos, cuando te conectas, directamente te configura automáticamente las opciones gráficas del juego, especializadas o las mejores posibles para tu PC. Sí. Haciendo totalmente transparente la configuración de video para el usuario, ¿no? Sí, realmente me pareció una noticia bastante copada esta, sobre todo si la combinás con la idea de una Steambox que tiene un hardware relativamente estándar, digamos. Porque aun cuando la Steambox tenga un hardware estándar y todo, a menos que el mismo Steam se dedique a hacer esa optimización, igual tendrías que configurarle todo, ¿me entendés? Por supuesto. O la Steambox o la Razer misma también, la tablet, que sí. Es una PC y igual vas a tener que configurarle todo. Que es un garrón cuando justamente estás con un aparato que no se siente como una PC, ¿me entendés? Totalmente. Entonces el hecho de tener este servicio por atrás podría ser increíble con esas otras piezas de hardware. Lo único que hay que ver es costo del servicio, o si viene gratis con placas de Nvidia y te ensartan con eso, tipo comprate sí o sí una Nvidia, ¿cómo va a ser? Pero el servicio en sí me parece una movida muy copada, y no creo que pase mucho tiempo hasta que AMD piense en hacer algo similar. Es muy probable. De hecho, no me extrañaría que ya lo tuvieran. O por ahí lo hace Steam mismo, como decía. No sí, sé. También. Pero bueno, sí. Y por última noticia, ¿querés leerlo vos? Sí, quisimos poner un poco un apartado sobre las televisiones que hay en display. Todos los años suele haber televisiones de nuevos modelos y cosas locas, pero después del boom del 3D, como que no hubo mucha más novedad. Y en este caso se mostraron varias televisiones que vienen con las nuevas tipos de HD, entre comillas, que siguen siendo menores a la computadora, pero no importa. Bueno, no tanto, pero las computadoras siguen siendo pioneras, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay un modelo de Sony que mostraron que era 4K, que es el formato que es básicamente tener... el nuevo HD. Sí, tener 4320, supongo, de pantalla de alto en vez de 1080. O sea, exacto. Cuatro veces. Y se llaman 4K o Ultra HD, digamos, es la denominación, claro, que le dieron dentro de la CES. Sí, y estaban los de Sony y Samsung era el otro que... En realidad todos estaban había Panasonic, había Sony, Samsung y LG. Eran, digamos, los destacados dentro de lo que era tecnología 4K o Ultra HD. Después estaban los OLED, que esos no especificaron la resolución, pero en teoría es como que se ven así super mega fluidos porque son OLED. Que había un par de Sony, estaban los Sharp y, digamos, los últimos LG, que hablaban de que esos estarían, en caso de salir, estarían por encima de los $20,000 y serían increíblemente raros de conseguir, porque tipo lanzarían 4 al mercado. En caso de lanzarlos este año, ni siquiera hay especulaciones sobre que va a salir este año. Solamente que tanto LG como Samsung y como Sony presentaron como si fueran conceptos de lo que sería la próxima tecnología que le sigue al 4K. Entonces, en principio vendrían primero los 4K de las compañías que dijimos recién, y después pasarían, sí, a lo que es la tecnología OLED, en teoría. Sí. Y bueno, nada, también hubo, no estoy seguro, no lo pudimos encontrar, pero vi una foto que me mostró un amigo de una televisión curva que Exacto. dije, eso podría ser muy flashero si viene en un tamaño grande como para tener una estación de gaming así particularmente inmersiva. Se la conoce como la tecnología Bend Screen o pantalla que se dobla, y la Sí. mostró Samsung en su keynote durante la CES en un device que parecía una suerte de teléfono celular. No se lo dejaron tocar al público por obvias razones. En teoría todavía está en etapa de concepto, o sea que lo que están mostrando no era, digamos, ni siquiera un producto final, era un concepto que tenían ellos, pero sí estaba corriendo un video. Y se podía ver que el chabón flipeaba así la pantalla, tipo la doblaba a 180 grados y se veía el bend, y en el bend se seguía viendo el video, y tipo es locura absoluta. Así Sí. que es muy probable que esa sea la tecnología realmente del futuro en cuanto a pantalla se refiere. Sí, sería realmente interesante ver a dónde se va con todo esto. Y los temas de las nuevas resoluciones, lo principal por lo que lo queríamos destacar es porque probablemente se venga cambio importante de formato a nivel cables, más que nada, para pasar a usar el par trenzado loco este, que ¿cómo se llamaba? El. Qué buena pregunta. Ponele que se llamaba Super TV Channel, Ponele que pero se llama Super TV Channel. es básicamente similar al RJ45 o al que usamos, digamos, para la red, pero se usa para pasar señal de televisión digital. Tiene mucho menos latencia que el HDMI y nos dan HDMI porque es más caro y nos pueden sacar más plata de él, básicamente. Totalmente. Bueno, Pero bueno, sí, se viene el esto, cambio y vamos a ver qué sí, pasa. exactamente. Esto fue la CES 2013 en resumen para todos Pensé que ustedes. iba a rimar lo que decías después. No, no, no. Para todos ustedes oyentes de Spreadshot News. Y ahora, como sección final, como ya es un clásico de clásicos, nos vamos hacia el Special Move. Como somos unos piolas bárbaros y nos recolgamos, ahora les vamos a dar las respuestas de la pregunta relacionada con el main quest de la semana pasada. La pregunta de la main quest de la semana pasada que realizamos a través de nuestro Facebook era: ¿suelen dejar colgados juegos de sus backlogs para jugar juegos nuevos? Y las respuestas se dieron de la siguiente forma. En último lugar, con 12% de los votos, ustedes contestaron que no, no realmente, no dejan juegos colgados para poder empezar juegos nuevos. En tercer lugar, con 19% de los votos, quedó solamente los que me interesan. En segundo lugar, con el 32% de los votos, sí, pero así es la vida, que tranquilamente podría haber sido un bueno, ¿qué se le va a hacer? Es como que, sí, bueno, ya fue. Así es la vida, funciona así. Y en primer lugar, con el 35% de los votos, respondieron que sí, que todo el tiempo son una víctima del hype, por favor alguien que me ayude. Así que esas fueron las votaciones de la encuesta y déjenme agradecerles a todos los que participaron de la encuesta, muchísimas gracias por votar y les recomiendo que estén atentos porque próximamente se van a venir nuevas encuestas porque realmente nos interesa saber qué piensan todos ustedes sobre los temas que discutimos nosotros, ya sea en la main quest o en otro tipo de tópicos que utilicemos las encuestas para saber su opinión. Gracias por su atención. Ahora la programación continúa con sus respectivos programas. Y en este Special Move del día de la fecha, donde nosotros extraemos la diversión de internet, le hacemos un bollito y se la entregamos a ustedes. Tenemos una, dos, Una. una recomendación. Una recomendación de Nico. Sí, una recomendación mía que en realidad la pueden encontrar en internet, pero la encontré de casualidad en una caja de un videojuego. Porque como dije, me vino del chino la espada que apunta para arriba de Zelda, el Skyward Sword. Y cuando lo abrí, que la caja parecía pesar un poquito más, y soy un boludo y no leí donde claramente dice que incluye lo que voy a decir a continuación, pero abro la caja, así, no sé si escucho el ruidito, pero sí. Abrí la caja, y veo que tiene dos CDs, o dos discos mejor dicho, la cajita adentro, y tenía la 25th Anniversary Symphony de Legend of Zelda, y es una locura, y suena increíble, y pues, lo escuché dos veces seguidas hoy porque era una locura, y lo volví a escuchar a la tarde cuando estaba aburrido en un momento particular del trabajo, y es muy muy grosso, y para los fanáticos del Zelda o de los soundtracks o de la música clásica es una locura. Y cuando lo estaba escuchando dije, claro, loco, es porque los japoneses agarran instrumentos europeos y componen música de la puta madre. Que cuando escuchas cosas de Hans Zimmer y eso, son buenísimas, pero todas tienen como un estándar y un leitmotiv bastante bastante clásico, justamente, ¿no? Uh-huh. Pero es como que los japoneses vienen de una cultura totalmente distinta, y cuando vos te escuchás el soundtrack de, bueno, del Zelda, o el del Mario hecho por una orquesta, o el de quizás inclusive, bueno, el Shadows de Colossus, son cosas totalmente únicas y irrepetibles. O sea, escuchás el soundtrack del Metroid interpretado con chelos y es una locura. Y bueno, nada, si ahora voy a buscar algún video que tenga una parte de este hermoso soundtrack, y ojalá que lo disfruten. Muy bien. Yo tengo dos recomendaciones, como siempre YouTube está presente, y les voy a traer un video de un canal que se llama Numberphile, o Numerofilio, o Numerofilia, donde discuten un montón de cosas sobre números y demás. Y en este caso, el video que elegí se llama Infinity is Bigger Than You Think, o Infinito es más grande de lo que ustedes creen, y es una explicación sobre el concepto de infinito, no sobre infinito como todo el mundo lo conoce, número, porque en realidad no infinidad, es un número, exactamente, es la infinidad, y cómo hay infinitos más grandes que otros, y cuando sumas dos infinitos no se puede saber qué infinito da, y todo ese tipo de cosas muy locas y que te exprimen el cerebro y te quedas mirando la pantalla mientras te babeas la remera. ¿Te gusta que la gente juegue con tu cabeza a vos? Sí. Y después, como segunda recomendación, tengo una nota que en realidad lo que me llamó la atención fue el video de la nota, de Rock Paper Shotgun, que hay un benchmark que tiene gatos gigantes y dubstep. Sí. Say what you will, no sé, no sé qué más puedo decirles para convencerlos. Gatos gigantes y dubstep. ¿Se entendió? Bien, no lo voy a repetir. Así que con esto cerramos otro capítulo más de Spreadshot News. Sí. Un saludo muy grande a toda la gente que nos ha mandado feedback. Un agradecimiento enorme. Háganlo de vuelta. A los nuevos escuchas, bienvenidos. Ojalá nos sigan escuchando. Totalmente. De nuevo, gracias por haberse tomado el tiempo de darnos un feedback o de habernos dicho hola, ¿qué tal? Los estoy escuchando por primera vez. Y de nuevo, si quieren repetir esa acción, pueden contactarnos a través de contact@spreadshotnews.com, a través de la página de Facebook, en facebook.com/spreadshotnews, a través de nuestro perfil en Google+, nos buscan como Spreadshot News y nos van a encontrar, a través del mismo sitio, en spreadshotnews.com o spreadshotnews.com.ar, o nos pueden seguir a través de Twitter, donde también pueden dejarnos un mensaje de hasta 140 caracteres en @spreadshotnews. Sí. No olviden que se pueden suscribir a nuestro feed de iTunes o a nuestro feed desde la página para poder bajar automáticamente nuestros capítulos. Y nada, eso es todo por hoy, supongo. Así que yo me despido y te pido, Max, que al final pongas un cachito de la música de Zelda, ya que la tenemos. Bueno, perfecto, como no, será tomado en cuenta. Seguramente ahora en este momento está sonando de fondo Zelda, contrariamente a lo que normalmente suena, pero bueno, yo me despido como siempre, me despido. Esta vez me voy a despedir diciéndoles que esto fue ese Pegaso de neón que flota a través de la superficie marítima en busca de pequeñas dosis de polvo espacial, denominado información videojueguil, la cual es absorbida y desperdigada por sus alas a través de todo ese océano para que nosotros después, con un pequeño colador, vayamos y sacando así de a poquito, y a través de un proceso de cocinación se regurgite hacia nosotros para después ofrecérselos a todos ustedes. Eso es, en esencia, Spreadshot News Podcast, episodio número 21 en este caso. Hasta la semana que viene. Me gustó cocinación. Cocinación va. Es una buena palabra. Cocinación va, es lo mismo que la palabra que había dicho anteriormente de fantabulacia o algo así. Claro, es que... como cocinancia. Exactamente. Como cocinancia. Pero como fácil. Sí. Y por supuesto que el programa se va a llamar, ponele que se llame Super TV Channel. Claro. No, igual tiramos un par de cosas, ¿no? Sí, hubo un par. Me gustó también la de The Witcher 2, los viajes de Geralt. Pero bueno, no mencionamos que vas a tener más años cuando la gente... No mencionamos que voy a tener más años.